buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Fieles a nuestra cita semanal, hemos sacado un puñado de micrófonos, un par de mesas de mezclas y unos cuantos kilos de cables. Y aquí estamos, de nuevo, en el Colegio Andolina que nos vio nacer. Y hoy hacemos el programa con Inti, buenos días. Buenos días. Con Lola, buenos días. Buenos días. Con Clara, buenos días. Buenos días. Con Eric, buenos días. Buenos días. Y con María, buenos días. Buenos días. Con todos ellos vamos a hacer una horita de radio. Vamos a pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un buen ratio. ¿No sabéis lo que es un ratio? ¿Un buen ratio? Es una acepción nueva de la palabra que está en la Real Academia, que dice que un buen ratio es un buen rato de radio. ¿Un buen rato de radio? Sí, sí. ¿Cómo vamos a intentar pasar? Vamos a intentarlo, ¿eh? A ver, luego me decís si lo conseguimos o no. Vamos a intentar pasar un buen ratio, pues aquí con... Bueno, voy a apuntar vuestros nombres en la pizarra, ¿eh? Aquí, Inti, Lola, Clara, Eric y María nos acompañan hoy con un puñado de contenidos. Nos va a visitar el marciano. Marciano, que nos suele visitar todas las semanas porque sabe mucho de nosotros, pero alguna cosa se le escapa. La agenda de ocio semanal para saber qué podemos hacer, bueno, pues esta mañana, esta tarde y mañana domingo, bueno, pues nos la trae en esta ocasión el monstruo de Frankenstein, el auténtico monstruo de Frankenstein, que como ya ha estado alguna vez en nuestro programa, pues coloquialmente le llamamos Frankie. Debate. Esta semana tenemos debate, un muy interesante debate sobre la publicidad. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Compramos lo que nos venden? ¿Compramos lo que queremos? ¿Nos venden lo que quieren que compremos? Y vamos a tener, por supuesto, un buen puñado de juegos. Vamos a jugar a las musicabras, las palabras amigas, lo mejor y lo peor. Bueno, ya veréis si no conocéis todavía todos nuestros juegos. Y en nuestras profesiones, hoy vamos a hacer una cosa. Hoy van a ser nuestros chicos y chicas quienes nos van a hablar de su profesión, una que se van a inventar hoy. Todo esto, pues, para participar desde aquí, desde el programa. Y, por supuesto, también podéis hacerlo desde casa. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Pues aquí estamos, chicos, chicas, ya hemos empezado. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Eh? Ya sois puedo confesar que sois ya veteranos en radio, aunque no hayáis salido a las ondas de RPA, pero alguna vez habéis estado, ¿no? Con un micrófono delante, ¿sí o no? Sí. Sí. Sí. Sí. Hasta María, con un micrófono delante, ha estado, sí. Claro que sí, alguna vez en alguno de los talleres que también damos por aquí, en los coles. Chicos, contadme, ya que no tenemos hoy ningún... Hoy no hemos traído a ningún mayor del cole, no sé. Pues hemos dicho, pues hoy somos cinco, pues nos quedamos nosotros. Y entonces os voy a pedir a vosotros que nos contéis, pues... ¿Qué planes por aquí tenéis en el colegio? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué proyectos? Porque bueno, ya estamos en el último trimestre, ¿no? No sé si os dais cuenta que nos quedan... Luego son las vacaciones, claro, de verano. De verano, porque yo que lo cuento por semanas, digo, sí que nos quedan como una docena de semanas. Como lo cuento por programas, lo que nos queda, pues eso. ¿Qué proyectos tenéis? ¿Qué estáis haciendo? ¿O qué vais a hacer? ¿Estáis, por ejemplo, con funciones de fin de curso, con excursiones, con acampadas, con algo? Bueno, estamos cada uno con nuestro proyecto distinto, individual, y luego se ha propuesto muchas propuestas de salidas. Ajá, de salidas. Salir por ahí fuera de excursión. Sí, se ha propuesto el camping de Eva, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, y tenéis ganas entonces un poquito de salir por ahí, ¿verdad? Bueno, no, sí. No era el camping de Eva, era el Monte de Eva. Bueno, Monte de Eva. Unas excursiones. ¿Y qué más? ¿Algún otro proyecto por ahí que tengáis? Yo tengo uno de alienígenas. ¿Uno de? Alienígenas. ¿Un proyecto de alienígenas? ¿Haces un proyecto de alienígenas? Uy, entonces yo creo que te va a gustar Y yo estoy haciendo un proyecto de cosas importantes. ¿Un proyecto de cosas importantes? Pues Lola y yo estamos empezando un proyecto sobre cómo se hicieron las letras. Ajá, ¿cómo se hicieron las letras? ¿Cómo se inventaron las letras? Wow. Y la comida. Sí. Bueno, pero ese es otro proyecto aparte. Ah, no, sí. Pues si se juntan las letras y la comida, es una sopa de letras, ¿no? ¿Cómo se hizo la sopa de letras? También puede ser un proyecto interesante para investigarlo. Bueno, pues muy bien, pues nada, por aquí, seguro que por aquí volvemos, porque yo lo que digo, que está en nuestra casa, o sea que por aquí seguro que volvemos al Cole Andolina. Y por cierto, que hay, claro, siempre... ¿Vosotros en el cole cuántos sois? ¿Sabéis cuántos sois en el cole? ¿En total o en primaria? Bueno, total. Total somos 70 y pocos. 75 o algo así. Muy bien, pues claro, entre 75 cada poco hay un cumpleaños, ¿no? Sí, sí. Pues, yeah, sí. Pues imaginaos entre todos los oyentes de la pizarra, ¿eh? Todos los niños oyentes, ya solamente los oyentes de todos los sitios donde hemos ido y que les ha gustado el programa y que quieren seguir. Imaginaos la cantidad de niños que hay y claro, siempre hay alguno que cumple años. Y entonces le pedimos a los niños que nos manden correos electrónicos o WhatsApp o los papás que nos digan quién cumple años. Y nos han dicho esta semana que estos días Amanda de Gijón cumple 5 años. Ricardo de Cudillero cumple 12. Y Abel, de Pola de Elena, cumple 7. ¿Eh? Y bueno, pues yo quería felicitarles, porque aquí, bueno, tenemos mucho, iba a decir mucho dinero, no, pero mucho, bueno, tenemos mucha imaginación, ¿eh? Es nuestra fuente de ingresos, mucha imaginación. Entonces vamos a regalar cosas con la imaginación. Yo voy a regalar 3 cosillas, ¿eh? Una a cada uno. Le voy a regalar, pues a Amanda le voy a regalar un buzón de correos donde no llega publicidad ni cartas de banco. Ese es un buzón especial donde llegan cartas decoradas de forma exquisita con purpurina y preciosos dibujos, ¿eh? En esas cartas están todas las cosas bonitas que piensan quienes la quieren, sin tener que escribirla, solamente con pensar en ella ya llegan las cartas solas a ese buzón. ¿Qué os parece? ¿Eh? Un regalo, no me digáis que no está mal, un regalo que le hago yo así de imaginación a Amanda. A Ricardo le voy a regalar un balón de fútbol de los típicos... ¿Cómo son los balones de fútbol, Eric? Tú que eres futbolero. Blancos, con los pentágonos negros, sí. ¿No? Bueno, sí. Pueden ser de todos los colores. Bueno, pero pues yo le voy a regalar uno blanco con los pentágonos negros, pero que parece normal, pero realmente es un dron, ¿eh? Un dron que puedes dirigirlo desde un móvil, ¿eh? O sea que si juegas al fútbol y está por ahí tu padre, tu madre, un amigo, puedes dirigir con el móvil el balón para que metas todos los goles esos que siempre quisiste meter. ¡Qué guay! Un regalazo. Y por último, a Abel le voy a regalar un viaje en tren en clase preferente con paradas en la estación de las golosinas, la estación de la piñata y la estación del juego. ¿Vale? Son 3 regalos. A ver si a vosotros se os ocurre... ¿Podéis regalar alguna cosa? ¿Se os ocurre algún regalo así de estos imposibles, intangibles, de imaginación? Venga, ¿quién le regala algo? Amanda, Ricardo, Abel, venga. Amanda, un viaje a la luna. Un viaje a la luna, no está mal, sí, sí. No está mal. ¿Algún regalo más por aquí? Para Abel, para Ricardo. Venga, a ver esa imaginación. A ver esa imaginación. Bueno, yo creo que sí, que seguro que luego se... Echarle un poco de imaginación. Una cabeza, ¿eh? Luego seguro que se os ocurre alguna otra cosilla. Y de momento, un buen regalo es música, ¿no? Hoy cumplo un año más, solo quiero correr y saltar. Todos mis amigos vendrán a celebrar. Que soy buena gente, que me caen los dientes. Que ya soy tan alta como una jirafa. Hoy cumplo un año más, solo quiero pasármelo bien. Y voy a celebrar un cumpleaños irlandés. Hoy cumplo un año más, solo quiero reír y cantar. Todos mis amigos vendrán a merendar. Una buena tarta, panta de naranja, sándwich, chocolate y que no falten patatas. Hoy cumplo un año más, solo quiero pasármelo bien. Y voy a celebrar un cumpleaños irlandés. ¡Hey! Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Dime, madrastra, ¿quién es la superficie más pulida del reino? Espejito, tú eres muy liso y reflectante, pero la superficie más pulida del reino es... ¡la pizarra! Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, La Pizarra. Chicos, yo no sé si os habéis asomado antes a la terraza aquí del estudio portátil de La Pizarra, hoy en el Colegio Andolina. ¿Os habéis asomado? No. Yo es que me he asomado antes y he visto un objeto metálico, muy grande, redondo, o sea, así, circular, con muchas ventanas y luces de todos los colores, ¿eh? Creo que se estaba acercando. Voy a ver si se acerca. Hola, terrícolas. Hola. Hola. ¿Qué eres tú? Hombre, no me veas. Vamos a ver. ¿Quién eres? A ver, sabemos que eres un alienígena. Pero... Pues, claro, muy bien, ¿ves? Hay un chico que sabe del mundo, del universo. ¿Cómo pero... te llamas? ¿De verdad quieres saberlo? Sí, queremos. Pero, o sea, sí. El tema es que... Bueno, yo te lo digo, ¿eh? Me llamo... Pues... Te podemos poner un nombre más... Más corto, sí. Por ejemplo, Finn. Bueno. No, Plas. Puedes llamarme Plas. Sí, puedes llamarme Plas. Porque es que tan largo... Sí. Es que sabéis que... ¿vosotros sabéis cuántas vocales tenéis? Vocales. Hay un... cinco, ¿no? Aquí, Pues nosotros tenemos 538. O sea, imaginaos, o sea, nosotros los marcianos, ¿vosotros a qué edad aprendéis a hablar? Pues sobre los dos y medio, tres. Pues nosotros los marcianos hasta los 38, 39 años no aprendemos a hablar. ¿Y cuántos años tienes tú? Bueno, esto es un poquito íntimo, es la edad que tengo, porque uno, claro, ya le empiezan a salir canas y... 853, pero me conservo muy bien, ¿no creéis? ¿No creéis? Sí. Claro, estoy... Una cosita. Te he dicho un chaval. ¿Podéis llegar hasta infinito? Bueno, hombre, el infinito es un concepto que los marcianos hemos descubierto hace poco. Entonces estamos en ello. Todavía no hemos llegado, pero estamos en ello. Yo cuando lleguemos ya a profundizar en el tema del infinito, ya vengo y os lo cuento. ¡Ay! Chicos. No, yo para lo que venía, que no venía para que me hagáis un interrogatorio. Pero bueno, si me queréis preguntar algo, luego me preguntéis. Yo tenía cosas que preguntaros, porque yo lo sé todo de vosotros. Lo sé todo, absolutamente todo. Bueno, casi todo. Porque es que el otro día estaba escuchando esta oreja trompedera, esta que veis aquí, que se hace un poco más grande, un poco más pequeña, según escucha. Pues estaba escuchando con esta oreja trompetera mía desde allí, desde Marte, de donde vengo, que son una tira de kilómetros. Estaba escuchando a dos niños que estaban diciendo, vamos a jugar al fútbolín. Y yo, el fútbol, eso sí me sonaba que haberlo estudiado yo en el cole marciano. Pero fútbolín. Es que los marcianos no podemos vocalizar tan bien como vosotros. Frubolín. Bueno, es igual, tú me entiendes, ¿no? Sí. ¿Me entendéis, no? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, pues venga, a ver quién me cuenta, a ver qué me cuenta que es el frubolín. A ver si María sabe contarme qué es el frubolín. No sabe contármelo, a ver quién por ahí. El futbolín es una... Es una bicicleta. No, el futbolín es como una maqueta de un estadio. Es como una maqueta de un estadio. De fútbol. Wow, y la construyes con palillo, una maqueta de estas que se construye con palillos. Con madera, plástico, depende. Con palillo de madera. No, solo madera. Palillos no. Bueno, aunque también se puede hacer. A ver. No me habléis todos a la vez. Hablarme solo 15 o 20 a la vez. Que es que los marcianos solo tenemos 5 orejas. No podemos escuchar todo. A ver, de uno a uno. 5 orejas. ¿Y no te lo crees? Nosotros solo tenemos dos. Ya, bueno, claro, porque sois seres primitivos. ¿Primitivos? Que estéis poco evolucionados. ¿En qué año? ¿Qué siglo es en donde vosotros estáis? Ah, pues el mismo, esto es el tiempo es universal. Siglo XXI. Bueno, hombre, nosotros lo contamos de otra forma, pero el tiempo es el mismo. Porque esto de que el tiempo es relativo es lo que es. Yo vuelvo a Marte y, bueno, igual. Bueno, hombre, rejuvenezco como 15 o 20 segundos, pero tampoco se nota mucho. Esto, chicos, a lo que vamos, que yo tengo que volver a Marte sabiendo qué es el jurbolín. Futbolín. Vale. Es como una maqueta de un estadio de fútbol y luego son unos palos con unos muñecos. Ya sé lo que es. Unos palos con unos muñecos son marionetas. No exactamente. Tienen varios muñecos en un palo. ¿Varios muñecos en un palo? Sí. ¿Varias marionetas? Pueden jugar. ¿Marionetas de palo? Marionetas, pero más duras. Marionetas más duras. De metal. Sí, de plástico. De plástico. A veces vale. De metal también. Bueno. Y entonces, ya sé, y entonces sirve para esto de los niños humanos, bueno, también los marcianos, que dicen, ¿qué viene el lobo? ¿Por dónde viene? ¿Por la derecha? ¿Por la izquierda? Sí, no. Con una pelota pequeña. Marionetas con pelota. Y tiene, tu objetivo es, ahí en la caja, hay un hueco. Hay un hueco, un agujero. Entonces ahí tienes que... Es una portería, un agujero negro. Una portería de fútbol. ¿Es una portería? Sí. Entonces, tu objetivo, hay dos equipos. ¿Qué? A ver, dos equipos, el equipo A y el equipo B. Bueno, sí. Más o menos. Entonces, tu objetivo es... El equipo C. Hay que ganar al tu contrincante. El equipo D. Hay que ganar a tu contrincante metiendo los más goles que puedas. Ah, tú tienes que meter goles. Con una marioneta. ¡No! Con una pelota. Pero si me habéis dicho que eran marionetas en un palo. Tú tienes... Son unos muñecos... De plástico. Muñeco de plástico, vale. O de hierro. Como los clics. Sí. Como los así. Playmobil. Sí. Así. Como sí, solo que un poco más grandes y... Ah. Y resistentes. Sí. Sí, y las barras son barras de hierro, ¿no? Pero esa barra de hierro, ¿que es para pegar a alguien la barra no, de hierro? Está atornillada en el futbolín y ¿está puedes... atornillada? Sí. Sí. ¿El qué? La barra al futbolín. Y los muñecos también atornillados a la barra. ¿Pero que es una tortura o qué? No. No. Bueno, no sé, unos muñecos atornillados. Hay una barra. Y entonces tú con la mano puedes hacer que gire la barra y así los muñecos dan a la pelota. La barra, los muñecos... Como están enganchados los muñecos a la barra, pues tú mueves la barra, entonces se mueven los muñecos y le dan a la pelota y así se marcan los goles. Y hay un portero que tiene que intentar pararlo. Oye, pero vamos a ver, si yo, entonces vale, pues yo ya creo que ya lo estoy visualizando. O sea, tenemos unos muñecos atados a una barra. Que están en una caja, y la caja es como el estadio, habéis dicho, ¿no? Sí, pero muchísimo más pequeño. Bueno, sí, claro, porque es una maqueta. Y entonces, los muñecos, o sea, si están atados a una barra, ¿cómo pueden moverse? Es que no ellos corren por el campo, sí, se quedan siempre en el mismo sitio. ¿Se quedan siempre en el mismo sitio? Sí, solo que tiran desde el mismo sitio. Ah, tiran desde el mismo sitio. Tiran de las barras. Pues allí se mueven. Se mueve, si tiras hacia ti... ¿Caminan solo? No, si mueves la barra hacia ti, pues los muñecos se vienen con la barra. ¿Se vienen con la barra? Pero nunca se mueve hacia adelante, hacia atrás, solo hacia los lados. Ah, que están así atado, que se mueve para los lados. Para adelante, para atrás, 1, 2, 3. No, ni eso es un baile. Eso es un baile. Adelante, atrás, 1, 2, 3. Bueno, ¿y entonces quién gana? El que más goles mete. El que más consiga que la bola entre en la portería. La portería. Y luego... Eso ya me lo explicaron a mí en el Colegio Marciano. Lo de la portería es cuando entras en una casa y hay un señor que te atiende. Si ese es el portero. Claro, de la portería. El que está en la portería se llama portero. Sí, sí, claro. Hay dos porteros. Portero de una puerta que te abre la puerta. Portero y portero de la portería que para los balones. Que no te entren los balones. Ah, que si tú quieres entrar a una casa con un balón, el portero te dice, no puedes pasar porque aquí no puedes pasar con el balón. No. ¿Es eso? ¡No! Y estaba pensando yo que igual os estaba tomando un poquito el pelo. igual, ¿no? O sea, que quizás os estaba tomando un poquito el pelo. Tampoco yo es que... No me miréis así, chicas. Que no me miréis así. Ala, que ya me voy yendo, ¿eh? Ala, que hasta luego, ¿eh? Adiós. Adiós. Chao. ¿Creéis que ya sabéis lo que es un futbolín? Bueno, más o menos. Sí, correo lapizarra@videoimaginacion.es, Twitter @radiolapizarra, WhatsApp 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Chicos, tenéis cara como de haber visto, no sé, un extraterrestre o algo así. No será eso, ¿no? No será eso. Será otra cosa. Es tiempo de debate en La Pizarra. Hoy vamos a debatir, bueno, algo, yo diría que polémico, algo que tiene sus más y sus menos, sus pros y sus contras, y bueno, incluso que tenemos aquí en La Pizarra. Hoy vamos a debatir acerca de la publicidad. Los anuncios. ¿Son buenos, malos, regulares? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Compramos lo que nos venden? ¿Venden lo que quieren que compremos? ¿Compremos lo que queremos, pero queremos que nos lo muestren? Bueno, en definitiva, anuncios sí, anuncios no, porque sí, porque no. Y como en todos los debates de La Pizarra, vamos a intentar, por lo menos, que dos o tres de vosotros defendáis una postura y otros dos o tres defendáis otra. Y además, soy tan maligno que os digo yo qué es lo que tenéis que defender. Al final del debate, o dentro de un ratito, cuando ya nos dispersemos todos, pues ya contáis vuestra propia opinión. Pero de momento os voy a pedir a dos o tres de vosotros que defendáis que los anuncios están muy bien, son necesarios, son útiles y son, pues son estupendos. Y eso se lo voy a pedir a Inti y a Lola. Y a Eric y a María les voy a pedir que defiendan que no, que los anuncios son, bueno, no sé, lo que sean, malos, un rollo negativo, lo que vosotros me defendáis. Y a Clara, que la tengo aquí en medio, le voy a dejar que escoja por qué sitio se decanta, por qué lado se decanta. Que anuncios molan, ¿no? Sí, vale. Mola. Muy bien, pues vamos a empezar con una primera toma de contacto, con una primera pincelada, diciendo una pequeña opinión. Bueno, de las que yo os pido, a Inti le había pedido que defienda a los anuncios. Son, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener anuncios? ¿Por qué son los anuncios? Te sirven para enterarte de películas, de cromos, de libros, de videojuegos, de muchas cosas. Por eso yo defiendo de que sí, de que son buenos. Son buenos porque te enteras de cosas que te pueden interesar. Lola, a ti también te he pedido que defiendas que sí, que son buenos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pues porque te enseñan lo que abren, las tiendas que abren, los libros, que venden libros, que venden otras cosas. Entonces digo que sí. Que sí, que están bien. Y Clara, tú te has decantado. Además, a ti te he dejado y todo, libertad. Pues yo digo que sí porque me entero de muchas cosas que me gustan. Vale. De tiendas que me gustan, de librerías. Bien, bien, te enteras de muchas cosas, los enteras de muchas cosas. Pero a Eric y a María les he pedido que digan que es que no, que estén un poquito en contra. María, ¿te atreves con alguna opinión? A ver. Porque si tuvieras que decir que los anuncios son un rollo, ¿por qué dirías que son un rollo? ¿A ti te gustan todos? ¿A ti te gustan todos los anuncios, María? Sí. Sí, te gustan todos. Vaya, María se nos ha escapado, se nos queda, y te gusta. Entonces tú vas a defender también que sí. Me vas a dejar aquí mal y no vas a. Pues entonces queda Eric. Aquí. Yo creo que los anuncios no deberían ponerlos por la televisión y por todos sitios, porque si yo no quiero ver anuncios y estoy viendo algo en la tele o estoy viendo cosas, no quiero que ponga anuncios. Si yo quiero ver anuncios, pues ya iré a tiendas a ver lo que echan. No quiero estar tranquilo en mi casa y de repente ponerme mil anuncios. Vale, o sea que a ti básicamente te molesta que te los pongan cuando a lo mejor tú lo que quieres es seguir viendo la serie o la peli o lo que sea. Y Inti, ¿qué hacemos entonces? Pues, vale, eso yo lo respeto, pero hay cosas, por ejemplo, si no hubieras visto los anuncios, mucha gente no se hubiera enterado de la nueva película, del nuevo estreno de Star Wars. Uy, seguro que no. Como no se hablaba de ella, seguro que nadie se enteraba. Entonces, Lola, ¿y tú crees que qué hacemos con la gente que no quiere ver anuncios, Lola? No sé. Clara, ¿qué hacemos? No sé, pero por ejemplo, ya se enterarían de que les gustaría porque si todos lo ven menos uno y están hablando de un anuncio nuevo y el otro no lo ha visto y está, ¿qué? ¿Pero qué pasa? Y no se ha enterado de nada. Ah, vale, o sea que no le podemos quitar solamente a Eric los anuncios porque entonces se quedaría él sin saber un poco lo que sabe todo el mundo. Ajá. Pero ¿y si se los quitamos a todo el mundo? ¿Y si nadie ve anuncios? ¿Si no hay anuncios? ¿Qué? Pues en su tele hacen un arreglo y que no ve anuncios. Ah, vale. Entonces así nos quedamos sin anuncios. Y bueno, entonces yo voy a plantear otra cosa. Así casi me voy a poner del lado de Eric un ratito solo, porque como la pizarra también vive de los anuncios, pues un ratito solo. Entonces, ¿vosotros creéis que, a ver, los defensores de los anuncios, creéis que todo lo que nos dicen los anuncios es verdad? Uy, que os quedéis sin aire. Sí, bueno, sí. Sí, es verdad todo lo que dicen los anuncios. Yo pienso que no es verdad. Muchas veces te estás manchando muchas veces y aunque lo metas en la lavadora y frotes, no sé qué, nunca se va. Pero dicen allí muchos anuncios que en 30 segundos con Vanish Gold se va. Pues yo creo que es verdad. Y sí. Si pruebo Vanish Gold, yo creo que va a funcionar. Y yo... Se me había olvidado decir que no podemos hacer publicidad. Hablando de publicidad, qué cosas más raras tiene la radio. María, ¿tú sí crees que todo lo que se dice en los anuncios es verdad? O sea, ¿no? ¿Alguna cosa no es verdad? Por ejemplo, ¿que las muñecas no hablan o cómo? En lo de Frozen, de que tiene un hielo, en la tele sale el muñequito más grande, pero en la tienda más pequeño. O sea, ¿te ha pasado eso? ¿Que has visto un muñeco que parece más grande en la tele y en la realidad es más pequeño? Bueno. ¿Qué me decís a esto? Clara, Inti, Lola. Yo creo que es igual. Sí. Yo lo veo en la tele y luego en una tienda y lo veo exactamente igual. Tú confías mucho. Y tú, Inti, ¿no crees que algunas veces a lo mejor se exagera o no sé? No, creo que es... Pero entonces, vamos a ver, imaginaos un producto, no sé, o un juguete o un queso, me da igual, que en un anuncio te dicen que es el mejor ¿porque lo dicen ya es el mejor? Bueno, hay muchos quesos que he probado, y están riquísimos. Que sacan... Pero ¿y si hay un queso que no lo anuncian y es mejor? Eso pasa muchas veces, pero... Pero en las tiendas, por ejemplo, en Alimerca, pues... Hacen sus propios quesos. Sí. Y ponen anuncios de los quesos en la tienda, dentro de la tienda. Bueno, vale, o sea que hay anuncios dentro de las propias tiendas. Bueno, chicos, no me parece que estáis... Se queda Eric solo, se queda solo con... En contra sí de la publicidad, pero como te has quedado solo, digo, voy a dejar que digas tu propia opinión. ¿Tú estás tan en contra de los anuncios como yo te he pedido? ¿O tú ves anuncios? Por partes sí y por partes no. Me molesta mucho que pongan anuncios sin sentido y exagerándolo un montonazo. Pero luego hay cosas como películas que anuncian y series que me gusta porque dicen, no sé, la peli no sé qué, el día no sé cuánto, a las 9:30, pues eso a mí me gusta, pero lo que no me gusta es que, no sé, lo exageran todo, lo de limpiar muchas cosas y... Vale, ¿y alguno, los demás, si habéis dicho lo que opinabais? Bueno, y es que por una parte sí, yo por otra no, como Eric, como... Pero me gusta ver mucho me gusta ver anuncios. Uh-huh. Aunque estoy de las dos partes. Uh-huh. Algunas que, bueno, sí, porque yo creo que es verdad y por otras no. Vale, ¿Lola? Yo también. Tú también has dicho lo que tenías que decir, Inti. Yo estoy así tan tranquilamente mirando la tele, mis dibujos. De repente los cortan y sale un anuncio cualquiera. Uh-huh. Después viene otro. Y después viene el mismo que vino después. Y así sucesivamente. O sea que te has hecho un gran esfuerzo defendiendo los anuncios porque a ti te molestan un poquito. Sí. Te cansan. Bueno, pues para terminar con los anuncios y con la publicidad... ¿qué os parece si tratamos una frase así de un tipo, de un experto? Escuchamos una frase de un experto sobre la publicidad, un señor que se llama Philip Kotler, que es economista, es experto en marketing, es americano, dijo, la mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. Eso dijo ese señor, o sea que la publicidad también se hace, pues... ¿Hablando? Pues no, haciendo un buen producto, y si haces ese buen producto, entonces, pues la gente... Por eso estoy en las dos. Claro. Y entonces, ¿qué os parece si esta frase la decimos con la A, con la E, con la I, con la O y con la U? Venga, ¿quién se atreve? La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. Sí. Todas las vocales en vez de... Primero, sí, todas las vocales, todo con la A. Venga, empezando con la A, ¿quién se atreve? Todas. La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. Las mejor publicidad, vale. La... Venga, sigue. La majar pablaz... La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. La mejor pabla. Inti, atrévete con algo. Venga, con alguna vocal, la que tú quieras. La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. Venga, en casa tenemos a todo el mundo en casa. Ahora, a estas horas de la mañana, todo el mundo con la A, con la... Venga, Inti, anímate. No puedo. Venga, alguien con la I. La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. Limigir publicidad is li ise lis cli in tis. Intis, Intis. Bueno, Inti, pues nada. ¿Intis? Claro, ¿Intis? Sí, sí. Nos hemos quedado con Intis. Chicos, muchas gracias por este apasionante debate. Y os voy a regalar, por esta grandísima participación, una canción que no sé si conocéis y que lleva el nombre de vuestro cole. Caldite pela seronda, deixes mudo o laleiro de la casona, non te escaezas de tornar quando torne la primavera. Paxarina quentames de xareñero, a xugar coles nubes cerquín al cielo, los anxelinos van a guar corto vuelo, los probiquinos. Xanateas noutros lugares e sientas outros fales e outros cantares, has de acordarte que te esperen les flores pa festexarte. Has de acordarte que te esperen les flores pa festexarte. Sábados de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Supongo que sabéis, expertos locutores, que en la radio quienes más trabajan son los chicos y chicas de producción, y luego llegamos aquí los locutores y, bueno, ponemos un poco la voz y hacemos un poco nuestro trabajo fácilmente. Pero los productores son los que más duro trabajan para preparar todos los contenidos, hacer pues la escaleta, la estructura del programa, guión, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también buscar personajes que nos acompañen, que hagan las secciones y que, en este caso, que nos cuenten la agenda de ocio para este fin de semana. Y por tercera ocasión tenemos con nosotros, nos dicen en producción que tenemos nosotros de nuevo al monstruo de Frankenstein. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. No sé si le conocéis, el auténtico monstruo de Frankenstein. Es usted, ¿no? Bueno, yo prefiero persona con características monstruosas, porque es más respetuoso con nosotros como colectivo, pero bueno, sí. Vale, bien. O sea, entonces, es usted una persona, un ser con características monstruosas. Le podemos llamar Frankie, entonces así nos quedamos un término. Me llaman mis amigos, Frankie, sí. Bueno, pues podemos considerarnos amigos, ¿no? Ya hemos colaborado en dos o tres ocasiones. Usted ha estado, bueno, ya conocéis al monstruo de Frankenstein, al ser de características monstruosas, de Frankenstein, que lo hizo el doctor Frankenstein, y que ha estado mucho tiempo encerrado en el castillo, ¿verdad? 200 años, sí, porque me querían perseguir con picos y con antorchas, y yo me escondí para que no me hicieran nada. Vale. Hay gente muy mala. Hay muy mala, ¿verdad? Sí, sí. Y usted ahora, entonces, ha salido, alguna vez ya sale del castillo, ¿verdad? Sí, sí, he salido alguna vez, sí. Pero últimamente estoy un poco preocupado. ¿Por qué? Dígame. Porque creo que estoy enfermo. ¿Está usted enfermo? Vaya. Sí, pues me siento mal. Dígame, bueno, pero ¿qué le pasa? A ver si le podemos ayudar. No sé, últimamente noto como que me duele la barriga. Como siento como unas mariposas que me revolotean el estómago. Mariposas que le revolotean en el estómago. Dice Eric, ¿qué dices? ¿Nervios? Nervios, dice Eric, que sí son nervios. No sé, os voy a contar lo que me pasa y a ver si me podéis ayudar. O también que necesita algún compañero. O miedo, porque le pueden atacar. Uh-huh. Bueno, a ver qué nos cuenta. Don Frankie, cuéntenos. No, ahora ya la gente parece que no se asusta de nada, me dejan en paz. Ah, sí, es que ahora ya... Pero el otro día fui a una tienda que venden patatas fritas y panecillos con cosas dentro. ¿Panecillos? Tenía que poner un nombre a eso, porque la verdad que es muy largo, pero bueno. Panecillos con cosas dentro, sí. ¿Sabéis algún nombre para panecillos con cosas dentro? Montaditos. ¿Montaditos puede ser? ¿Puede ser montaditos? No sé. No sé, son como una especie de cosas como de carne y lechuga y pepinillos y cosas ¿Un dentro. ¿Un bocadillo? Sí, puede ser bocadillo. ¿Un bocadillo? Sí, algo de eso. Bocadillo. Igual tiene nombre ya entonces, bocadillo. Don Frankie. Bocadillo. Sí, puede ser, no sé. Yo lo llamo panecillos con cosas dentro. Bien, es un nombre también, es bonito. Un poco largo, pero es bonito. Bueno, el caso es que cuando voy a pedir las patatas... Sí. Veo a la chica que sirve las patatas y los panecillos con cosas dentro, sí. y me pongo muy nervioso, me sale nervioso. La risa aunque nadie diga nada gracioso, y me pasa lo de las mariposas en el estómago. O sea, bueno, es que es muy guapa. Estás enamorado. ¿Enamorado qué? Enamorado. Ah, pues eso es grave, ¿eh? ¿Eso cómo se cura? No se cura. No se cura. Es que quieres a una persona. Es muy grave, porque si no se cura es muy grave. No, porque quieres a una persona. O sea, que quieres... Que la quieres. Ah, no sé, nunca me había pasado. Y, nunca me había pasado. Pero entonces es... Chicos, es muy grave. No. Solo es que quieres a una persona, pero no sabes a quién le quieres. Como pero que no habrá que amputar nada ni nada, ¿verdad? No, bueno, a usted tampoco le dolería mucho. Bueno, ¿no? Ya. ¿No le parece? Bueno, no sé. Yo le tengo mucho cariño a todas mis extremidades. Ya, hombre, pero bueno, también tendrá muchos repuestos por ahí, seguro. Bueno, me dejó algunos el doctor Frankenstein, claro. En un arcón con hielo y nieve. Claro, sí, sí. Criogenizado, seguro. Entonces, chicos, ¿le dais algún consejo de lo que puede hacer? No sé, con esta chica o ¿un algo. Un consejo. Con la panadera. ¿Chica? Sí, la panadera. Sí, la panadera. Pues, ¿cómo es? Habla con ella, invítala al castillo. Ah, pues es buena idea. Yo se me ocurre. ¿Invítala a cenar? Ah. Sí, lo que pasa que igual de patatas fritas y panecillos con cosas dentro está un poco cansada. Pues está todo el día ahí. Hay otras cosas, ¿no? ¿Sabes cocinar? No, yo voy a la tienda de patatas fritas y panecillos y ahí pido algo. Ahí ceno. Siempre, ¿no? Siempre va a la misma tienda. Sí, lo que pasa que hay veces que en vez de patatas fritas y panecillos... Pido panecillos y patatas fritas. Es usted la bomba. Pues puedes ir a otra tienda y comprar algo para dárselo. Sí, es buena idea. Se me ha ocurrido también, le he escrito unas poesías. Os las voy a leer a ver si creéis que le pueden gustar, ¿vale? Hombre, por favor. Los micrófonos son todos suyos. He estado 3 días para escribir esto, o sea que espero que esté bien, ¿eh? Seguro. A ver, chicos... Don Frankie se ha esforzado mucho. Vale, vamos a escucharle con atención. El azul es el color de los cielos. El amarillo, el de las patatas fritas. Y tú me gustas más que comer con los dedos. Muy bien, ¿no? Vamos a darle un aplauso a Don Frankie. Con esto... Muchas gracias. Y tengo otra que yo creo que es todavía mejor. ¿Tiene otra más? Bueno, con esto va a caer ya rendida a sus pies. A ver. Dicen que me falta un tornillo. Uh-huh. Que soy un monstruo grande y feo. Que tengo roto un bolsillo. Pero yo quiero llevarte de paseo. Qué bonito. Muchas gracias. Pues se las voy a leer. Ahora estoy más animado. Claro, claro. A lo mejor así me deja de doler el estómago. Y quizá, ¿verdad? Quizá sí, se solucione sí. con... Sí, a lo mejor ya se le quita... Todos esos nervios sí. y esas cosas. Bueno, don Frankie, pues le damos mucho ánimo desde aquí. Y antes, si no le importa... Muchas gracias. Antes, si no le importa, antes de acercarse de nuevo a la panadería... ¿cómo se llama la panadería? Porque podemos hacer publicidad aquí en la pizarra sin problema. No sé cómo se llama, yo la llamo tienda de patatas fritas y panecillos con cosas dentro. Vale, pues antes de irse a la tienda de patatas fritas con de panecillos con cosas dentro, pues ¿qué tal si nos cuenta la agenda de ocio para este fin de semana? Porque creo que desde producción, pues bueno, es un poco la compensación que le piden por estos consejos. Me han mandado una paloma mensajera porque no tengo ni ordenador ni cosas de esas raras. Vale, pues nada, desenrolle usted el tubito y léanoslo. A ver, si no, ya lo tengo desenrollado. Ah, muy bien, díganos. Sí, a ver, es una cosa muy bonita para hoy de 11:30 a 1 y de 5 a 6:30. Y es decoración de galletas solidarias. Ajá. De la Fundación AINDACE, que es para ayudar a la investigación de daño cerebral. Y es en el Centro Comercial Los Prados, de Oviedo. Muy bien. Galletas solidarias. Qué bonito. Galletas solidarias. Cuesta 6 euros para los socios y socias. O sea, 6 euros. Y para los que son socios, solo 3, que me había liado con la paloma. Bueno, no, usted tranquilo. Tómeselo con calma, ¿vale? Entonces 6 euros y 3 euros. Muy bien. Y son solidarios, o sea que estupendo. ¿Alguna cosa más seguro que tiene para...? Sí, para esta tarde a las 7:30, teatro infantil. Don Quijote cabalga de nuevo en el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur. Uh-huh. Una obra de teatro con marionetas y cosas de esas y sombras sobre Don Quijote, que creo que es muy conocido. Sí, conocéis sí, a Don Quijote, ¿no, chicos? Claro. Sí, claro. Es conocido en muchos sitios, sí, en un lugar. Yo no tengo el gusto, la verdad. Nunca le he visto en la tienda de panecillos y patatas fritas. Bueno, pero es que creo que come otras cosas, pero sí. Ah. Igual algún día. Sí. Usted sabe leer, pues, ¿verdad? ¿Eh? Usted sabe leer, ¿verdad? Me cuesta, pero sí. Bueno, pues ya está, tiene ahí... Pues ese señor escribía. Usted puede incluso, vamos, se pone hoy a leer y igual dentro de 200 años termina. Ah, escribía libros largos entonces. Sí. Sí, yo leo, me gusta leer los champús para ducharse y eso. Sí, claro, es una lectura un poco más condensada. Y más breve. Sí. Pues me queda una cosa para mañana. Venga. Con ese brío que le caracteriza, con esa energía, con esa fuerza, con ese brío que le caracteriza. Sí, con ese ritmo energético. Con ese ritmo radiofónico. Adelante. Pues mañana a las 6 de la tarde, en el Teatro Riera de Villaviciosa, Azul y la Revolución de los Colores. Un teatro que, bueno, que está basado como en el esquema de un hormiguero, y a través de una hormiga, pues también con títeres y actores, pues cuenta cosas muy bonitas. Muy bien. Y es gratis. Vale. Igual que lo de Don Quijote, que es gratis también, que es importante decirlo. Me han dicho de producción. Muy importante. Estupendo, don Frankie. Pues muchísimas gracias por esta colaboración y por esta agenda y mucho ánimo con su proyecto de amor. Muchas gracias. Me voy corriendo a la tienda de panecillos. Vale. Suerte. Gracias. Adiós, hasta otra, Frankie. Adiós. Adiós. La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. Camino despacio por la habitación en busca del verano. por 25 pesetas, díganos cosas que hacer los sábados de 9 a 10 de la mañana. Dormir en la pizarra. Lavarme los dientes con la pizarra. Levantarme de la pizarra. Desayunar un tazón de pizarra con cereal. Hay muchas cosas que hacer los sábados por la mañana. Y en todas cabe la pizarra. Jugar al nuevo juego de la pizarra. La pizarra. Un programa hecho por niños y para niños, incluso para quienes tenemos más de 30 años. Un jueguito más con las palabras. A mí me gusta mezclar palabras. Vamos a jugar a las palabras amigas. Yo os propongo algunas y me decís qué tal, qué os parecen, y si queréis me proponéis alguna a vosotros. Yo estaba pensando que cuando vamos a comer tenemos tanta hambre, yo a estas horas de la mañana, y a mí ya es que he desayunado poco, me entra otra vez hambre, podemos economizar, decir las palabras juntas, las juntamos en una y así pues vamos más rápido y pedimos antes, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un bar, o mamá, dame no sé qué. Entonces estaba pensando el otro día, estaba pidiendo, y yo estaba ahí en una tienda, y yo, a mí lo que me gustaría sería una rodaja de jamón. Una rodaja de salchichón. Una rodachón. ¿Y una rodaja de chorizo? Rodaizo. O puede ser, pero si le damos la vuelta, una rodaja de chorizo, una chorraja. Una chorraja. ¿Y los animales? ¿Qué me decís de los animales que tienen nombre de dos? Perro. Claro, como el perro lobo. Garro. ¿Qué podría ser? Esto. Garro, hombre garro. Lobo. Hombre lobo, que tampoco es que sea un animal. Garro. Sí, bueno, un animal. Nosotros somos un animal. Ah, bueno, es verdad. Tiene usted toda la razón, señorita. Señorita Clara, tiene usted toda la razón. Un animal con pelo, sí. Un perro lobo sería un perrobo. Un oso hormiguero. Un osoguero. Un osoguero. ¿Y qué sería, por ejemplo, un galgo? ¿Un galgo? Un galgo. Un galgo. Un galgo sería un galgo y un abejorro. Un galgo y un conejo. Corriendo, pues los dos no correría. Vamos, un galgo correría que se las pelaría. ¿Y qué sería un piotán? Un piojo y un ta. Una mezcla monstruosa de piojo y orangután. Bueno, pues estas son un puñadito de palabras. Podéis mandarnos otras, las que queráis vosotros, al WhatsApp 670-721-285. O bien al correo electrónico lapizarra@videoimaginacion.es. Y enseguida nos despedimos. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginacion.es. Pero antes de despedirnos, vamos con el juego más vertiginoso, más rápido, el final tremendo de La Pizarra, con el juego de lo mejor y lo peor. Un juego muy sencillo, me tenéis que decir de lo que yo os proponga que es lo mejor o lo peor según yo os diga. María, ¿qué es lo mejor de una persiana rota? Tenéis que ser un juego rápido y si no, al rebote. Lo mejor de una persiana rota, Eric. Que sigue siendo persiana. Que sigue siendo persiana, Clara. Que así entra luz. Muy bien. ¿Qué es, Lola, lo peor de un caramelo? Que es dulce. Que es dulce, eso es lo peor. Inti, ¿qué es lo mejor de una bolsa vacía? De una bolsa vacía. Que puedes soplar y después explotarla. Ah, qué bonito. Y María, ¿qué es lo peor de una merienda? ¿Alguna cosa no te gustará de una merienda? No sé. A María le gustan todas las meriendas. Eric, ¿qué es lo peor? Lo peor que no, de una merienda es que no hubiese mortadela. Clara, ¿qué es lo mejor de un rascacielos? Pues que puedes ver todo lo que hay por el cielo. Ah, y Lola, ¿qué es lo peor de un calcetín? Que huele mal. Bueno, recién sacado de la lavadora igual, ¿no? Ay. Inti, ¿qué es lo mejor de un pez? ¿De un pez? Que te lo puedes comer. Ah, bueno, sí, claro. Depende del pan, sí. María, ¿qué es lo peor de un cumpleaños? Que no haya tarta. Que no haya tarta. Oh, qué desgracia si hay un cumpleaños sin tarta. Uah. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror más horroroso! Eric, ¿qué es lo mejor de la radio? Que puedes hablar sin límite. Inti, ¿qué es lo mejor de la radio? Que lo escuchas y también te divierte mucho. Pues esperamos que os hayáis divertido, chicos, y nos oímos en otra ocasión. Hasta otra ocasión, Inti. Adiós. Hasta otra, Lola. Adiós. Adiós, Clara. Adiós. Hasta otra ocasión, Eric. Adiós. Hasta luego, María. Adiós. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos oímos, nos escuchamos, casi nos vemos la próxima semana, aquí, en RPA, de 9 a 10 de la mañana, en La Pizarra. Adiós.